Ayer me dijeron que ella está más bonita, que viste mejor y que hasta por mi pregunta me mandó a decir como una de sus amigas que está arrepentida y no lo vuelve a hacer nunca. Ahora que con frente en alto mi vida sueña, ahora que voy a una iglesia a buscar de Dios, quiere que le entregue el corazón y que vuelva cuando Jesucristo ha entrado a mi corazón. Precisamente ahora que me acerco a buscar de Dios como es debido, viene ella a remover los recuerdos y a despertar lo que está dormido. Dile que aún me duele lo pasado, pero Dios sabe hacer bien las cosas, que si ella no se hubiera marchado, aquí estuviera de boca en boca. Y dile que la quiero, pero ya no quiero. Dile que estoy bien, que no me volví loco. Que mi fortaleza está en el Dios del cielo. Que el dolor se me ha pasado poco a poco. Que yo voy más fiel que aquel enfermo al doctor cuando el dolor es grande. Dile que mi especialista es bueno. Que hay dolor, pero estoy mejor que antes. Y dile que la quiero, pero ya no quiero. Dile que estoy bien, que no me volví loco. Que mi fortaleza está en el Dios del cielo. Que el dolor se me ha pasado poco a poco. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y en Planeta Rica, José Córdoba, con cariño. Cuando ella se fue me perdí en el abandono, me abrazó el dolor y me fregó el sufrimiento. Me hablaron de Dios y a Jesús le entregué todo. Él fue mi pañuelo que enjugó este tormento. Casi que me vuelvo loco por culpa de ella. Mientras ella disfrutaba su nuevo amor, yo soporté aquí en el pueblo la burla de ella. Yo pasé la peor vergüenza por su traición. Pero los tiempos duros pasaron, hoy por su amor no me estoy muriendo. Ve y dile que ya la he perdonado, pero que hay otro amor en mi pecho. Que ahora siento que me están queriendo, que lo de ella quedó en el olvido. Dile que me abraza otro cuerpo, que no es carnal y me ha bendecido. Y dile que la quiero, pero ya no quiero. Dile que estoy bien, que no me volví loco. Que mi fortaleza está en el Dios del cielo. Que el dolor se me ha pasado poco a poco. Dile que ayer se fue la tristeza, que iba de la mano con su olvido. Que mi llanto empacó sus maletas y su recuerdo ahí se los mando contigo. Y dile que la quiero, pero ya no quiero. Dile que estoy bien, que no me volví loco. Que mi fortaleza está en el Dios del cielo. Que el dolor se me ha pasado poco a poco. Edwin Palacio Pereira, en Sincelejo.